tiro izquierda, pasé a jugar en tierra cuando antes jugué en hierba. Iba tirando todos los balones fuera de ti mismo, los golpes con palo y espinillera, amenazando a la hinchada con goga. No existen amarillas, vosotros sacáis la roja. Está de pinga, pero seguimos.